sino sentarnos en mesas para dialogar, platicar con las autoridades políticas y empresariales, ¿no? Porque son dos poderes en la nación. Entonces queremos seguir dialogando con ellos, pero para llegar a acuerdos concretos, no de mentiras o de está todo bien, sino que realmente revisen lo que están haciendo y trabajen en pro del medio ambiente. Principalmente nosotros decimos que la demanda la tenemos que hacer a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos provocando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Posteriormente, nosotros demandamos la incineración de residuos en la planta cementera. ¿A quién se la vamos a dirigir? Dice, a la industria, a las dependencias correspondientes y al Estado, para hacer valer nuestros derechos y las leyes ambientales. La pregunta número 2. ¿Cuáles son los objetivos y actores secundarios? Los objetivos son cuidar nuestro entorno ecológico, cuidar nuestra salud y dejar un planeta sano. Los actores son las alianzas, las organizaciones, las instituciones educativas, los movimientos y los científicos. La pregunta número 3. ¿Cuáles son los principios básicos de nuestras alternativas para el manejo de materiales y residuos? Estamos aquí citando lo que son las 3 R's. Así también, crear conciencia ecológica. La pregunta número 4 son ¿cuáles son las estrategias y acciones en el inmediato y largo plazo para lograr nuestro objetivo? Sería denuncias comunitarias fundadas y motivadas. Esto es recabando firmas de todas las personas afectadas. Buscar el apoyo de organizaciones para sumar fuerzas. A corto plazo sería difundir la cultura ecológica con talleres y conociendo nuestras leyes y conociendo nuestros derechos y obligaciones. A largo plazo estamos promoviendo campañas y eventos de manera comunitaria, de manera nacional, de manera internacional. Gracias.